Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Muy grato estar con ustedes nuevamente, estudiando las cartas de Pablo a los de Gálatas. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Justificación solo por la fe es el tema que hemos conversado durante esta semana, y algunas cosas más vamos a decir ahora en nuestro resumen en este instante. Gálatas 2:20 es un texto maravilloso, está en el centro de la conversación que vamos a tener. Pablo expresa aquí en Gálatas 2:20 que él está íntimamente relacionado con un Cristo que un día él siguió, persiguió, quiso eliminar la doctrina de Jesús, y ahora esa doctrina es parte suya, y esto dice totalmente, lo hace porque él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué te parece la expresión de Pablo? Razonada, reposada y muy bien consentida y aceptada, ¿no es cierto? Y es lo que quiere que los de Gálatas también aprendan. Los habitantes de Galacia, de la provincia de... Bueno, esta cuestión de la justificación, él habla claramente allí, dice que nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Bueno, aquí nosotros vemos que esta justificación, estaba pensando, estos términos no siempre se usan, quizás en los términos judiciales, en términos judiciales posiblemente, pero normalmente nosotros eso de justificación, de justicia, entendemos nosotros la justicia, la entendemos como una justicia retributiva, el que la hace la paga, punto, y no hay más. Pero aquí la justicia exigía la muerte del pecador. Y cuando hablamos de la muerte del pecador, recordemos lo que es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Ahora, cuando nosotros hablamos de que el que transgrede la ley merece la muerte, quiere decir entonces que cuando yo digo una mentira blanca, una mentira piadosa, eso es considerado mentira, y la mentira, por la mentira, soy condenado a muerte. Entonces yo merezco la muerte. Bueno, dirá una persona entonces, ¿cuántas veces soy condenado a muerte con todos los pecados que cometo durante el día? Bueno, por uno solo merecemos la muerte. Imaginémonos durante el día, ¿cuántas veces nosotros pecamos? Pecamos hasta con el pensamiento. ¿Ah? Claro. Lo que Pablo está hablando en el capítulo 2 de Gálatas, en realidad está conversando de un viaje que hizo a Jerusalén que nosotros habíamos visto la semana pasada. Y el problema de la circuncisión, dice Tito, no fue circuncidado siendo griego. Ese, o sea, sí. Y él está dentro de las personas que van a ser salvas. También hablábamos la semana pasada del problema que tuvo con Pedro, que estaba en una dualidad de pensamiento, ¿no es cierto?, en que era judío, no era judío, que era griego, que se yo, se pasaba de un lado a otro para mostrar una cara que no era la correcta, y lo enfrentó directamente. Pero también habla, y aquí está en ese contexto, que aunque ellos eran judíos, creían que Cristo, creían en Cristo para ser justificados por la fe y no por las obras. Esta es la base de la discusión de Pablo, en realidad, y lo vamos a ver en la conversación siguiente. Y nosotros somos justificados del pecado y no vivimos más en pecado, pero no por una cosa de lograr haber hecho algo, sino porque Cristo lo hizo. Si no se necesita la gracia, el Evangelio no tiene valor ni atracción. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y menciona también los casos de Abraham, que por medio de la fe, él fue justificado. Bueno, tenemos que decir que el verbo justificar es el término clave para Pablo. De las 39 veces que aparecen en el Nuevo Testamento, 27 se encuentran en las cartas de Pablo. Él usa 8 veces en Gálatas, incluyendo 4 referencias en Gálatas capítulo 16 y verso 17. Fíjate, ahí en 4 oportunidades él habla de de este término justificar, o sea, ser hallado justo. Pero al ser hallado justo, lo hemos dicho y lo repetimos, no se trata de que yo me gané esa justificación. Yo me porté tan bien que no tiene nada que decir. El cometer pecado es algo tan, está tan unido a nuestras fibras de nuestro ser, podríamos decir así. Recordemos la palabra de Pablo, dice: el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero hacer eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Y eso está en todos nosotros. Todos tenemos la tendencia al pecado. El pecar es algo normal, natural. El no pecar es algo extraordinario. Y no lo logramos si no nos tomamos de la mano del Señor. Entonces aquí, cuando hablamos de justificar, es algo que el Señor hace por nosotros. Nosotros no nos podemos considerar justos. Si fuera así, imagínate, yo creo que son pocas las personas que dicen: yo he pecado y merezco la muerte, merezco. Generalmente tenemos la tendencia también: no, si yo no soy tan malo. Y para eso, bueno, yo me comparo con personas que son peores. Fíjate, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo de más allá. Yo trato de hacer el bien a todo el mundo. Entonces, ahí ya me estoy justificando. Pero fíjate que lo eso es un error. Claro, fíjate que lo que Pablo está tratando de hablarnos acá en relación a esta justificación es que nosotros somos reconocidos como justos, no justos, somos reconocidos como justos por la gracia de Dios, porque Él es el justo realmente que nos permite ser justos. Incluso acá, mirando un poquito Efesios 2:12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ese estar sin Cristo lo deja totalmente fuera, como dice a mí, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira la condición que Pablo plantea y le está hablando a los judíos. Sin Cristo en realidad estabas perdido. Bueno, y Israel no era el pueblo escogido de Dios, el que tenía que representarlo, el que tuvo todas las garantías, pero también tuvo todas las leyes, y por allí parece que se perdieron, se encerraron en sí mismos. Estabais sin Cristo fuera. O sea, cuando el pueblo de Israel tenía los sacrificios, no eran los sacrificios los que salvaban a Israel, sino que era el símbolo que estaba detrás de todos esos sacrificios. La fe que ellos ponían en eso, y que el Señor les había dicho que eso iba a ser para salvación, claro. Porque eso estaba mirando hacia el futuro, hacia el Mesías que vendría. Por eso que Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo tenía, ¿verdad? Claro, ese concepto. Exactamente. Cristo era el único, o es el único, que puede salvarnos. Entonces tenemos que tener presente esto. Vamos a ver dos conceptos que Pablo está tratando de enseñarnos, especialmente a los de Galacia, pero también a nosotros. Los conceptos de las obras de la ley. Allí en Gálatas 2:16 justamente aborda bajo este concepto, si el texto lo vamos a leer, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pablo dice: no, aunque hagas lo que hagas, no vas a ser justificado, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué énfasis en la justicia. En la justificación. Exactamente. Ahora, tenemos que, y lo hemos dicho y lo repetimos, tenemos que hacer énfasis de lo que Pablo está hablando aquí. Si yo pretendo salvarme guardando la ley, y cuando aquí habla de guardar la ley, no está hablando solamente de la ley de los 10 mandamientos, está hablando de toda la... Recordemos que los 5 primeros libros de Moisés eran considerados también... Estaba los 5 primeros libros, decía... El Pentateuco, la ley y los profetas. ¿Ah? Claro. Entonces, toda la enseñanza de nuestro Dios estaba considerada como la ley. ¿Mm? Pero aquí recordemos que había un problema con la circuncisión. ¿Te acuerdas que estuvimos tratando el problema de la circuncisión? Claro. Bueno, todo esto entraba en la ley ceremonial. Pero aquí toda la ley, si yo trato de salvarme por cualquiera de estas formas, Yo no puedo salvarme. Yo no puedo salvarme por eso. Yo no puedo salvarme guardando algo, porque es imposible para mí. Ahora, tengo que reconocer que el Señor hace lo que para mí es imposible. Entonces, si yo, en lugar de tratar de hacer algo en lo cual voy a fracasar y me voy a desanimar además, yo trato de portarme bien, pero vuelvo a caer. En lugar de eso, trato de tener una comunión más estrecha con el Señor. Y al tener una comunión más estrecha con el Señor, yo empiezo a caminar a su lado y el asunto, yo no me doy cuenta de lo que está ocurriendo prácticamente. Mi carácter empieza a cambiar, mi vida empieza a cambiar, mis gustos empiezan a cambiar. Y eso es imperceptible. Entonces, porque yo no lo estoy haciendo ahora, no estoy luchando para salvarme. Ahora lo único que me queda es no soltarme de la mano del Señor. Y Él me enseñará a caminar, a hacer las obras de la ley. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo, allí en Gálatas 3:2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Este concepto de fe es el que va a gravitar en las respuestas que uno tiene que dar a este concepto de fe y obra de ley, ¿no es cierto? Por fe. Y el versículo 5 dice, aquí el pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí está dando una respuesta, en el oír por fe solamente, fíjate. Ahora, tenemos que tener presente cuál es el fundamento de nuestra justificación. ¿Cómo nosotros somos hechos justos? Y en Filipenses capítulo 3, verso 9 dice, ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, yo necesito ejercer fe. Si el Señor me dijo que yo iba a ser perdonado, yo tengo que creer. Cuando yo pido perdón por mis pecados, yo no debo esperar sentir algo extraño, sentir como una agüita que me cae por la espalda, una cosa así. No siento nada. Yo no siento que soy perdonado. Yo tengo que creer que soy perdonado. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado. Yo tengo que creer, y desde el momento que creí, mi pecado es perdonado. Hay varios conceptos en el Antiguo Testamento que hablan justamente de que la gente de Israel anduvo por fe. ¿Tú recuerdas cuando se enfrentaron al Mar Rojo? ¿Por qué me preguntan? Avancen, le dijo el Señor, y avanzaron. ¿Y cuándo se abrió el Mar Rojo? ¿Cuándo los dejó pasar? Cuando ellos comenzaron a caminar y se mojaron. Interesante eso. Fíjate, estoy pensando en el caso de Pedro, cuando el Señor le dice, Señor, si tú eres, di que yo vaya a ti, camine. Sobre las aguas. Sobre las aguas. Ahora, yo no sé qué pensó, qué sintió Pedro, el hecho de sentir que el agua era sólida, porque eso es lo que pasó. Él caminó, que sintió un efecto, pero para que se produzca el milagro, tuvo Pedro que salir y caminar. Ahora, este concepto, ¿no es cierto?, de el fundamento de nuestra justificación y también el hecho de la obediencia es lo que Dios nos pide, porque Él nos está diciendo, miren, ustedes obedezcan, por favor, porque el fundamento de todo lo que tienen que hacer está en Cristo, y eso lo entendió, como tú lo leías ahí en Filipenses 3:9, que es justamente Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, tenemos que decir además que no somos justificados sobre la base de nuestra fe, sino sobre la base de la fe de Cristo por nosotros, de la cual nos apropiamos por la fe. Entonces, no hay absolutamente nada de lo cual nosotros pudiéramos llegar a decir, sí, esta partecita me corresponde, esto es lo que yo hice, lo que yo puse. No he puesto nada, absolutamente nada. Todo le corresponde al Señor. Y Romano lo resalta diciendo que la justicia de Dios, Romanos 3:22, dice, y la justicia de Dios por medio de fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí está diciendo, cuando no hay diferencia, está hablando de gentiles, de judíos, porque incluso en el 23 él agrega y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué planteamiento más sólido, fuerte y terrible, ¿eh? Todos pecaron y están destituidos. Y pienso en Adán, cuando pecó, él estaba destituido. Abraham estaba destituido, pero él tuvo fe y entonces encontró un camino diferente, un camino de salvación, de libertad. Y él lo dice en Efesios 3:22, Pablo diciendo, capítulo 3:12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Jesús. No hay otro camino. Seguimos conversando esto de la justificación solo por fe, que Pablo lo explica y lo dice tan claramente en su libro, en sus cartas, y la carta fundamentalmente de Gálatas, capítulo 2, que estamos considerando. La obediencia de la fe ahora sería el concepto que vamos a analizar un poquito en algunos textos. Ahora, creo que en ese sentido tenemos también que tener claro que aquí la obediencia no está dejada de lado. Basta la fe nomás, yo no tengo nada que hacer, no tengo nada que obedecer, solamente fe. Incluso, fíjate, me dice que yo tengo que poner mi fe en el Señor. Bueno, si yo obedezco y pongo mi fe en el Señor, yo voy a obtener el resultado que deseo. ¿Ah? Si no es así, el problema va a ser mío. Entonces, esta obediencia por fe, recordemos lo que ocurrió con nuestro padre Abraham. Abraham dice que el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él cuando le dijo, mira las estrellas, Abraham miró. Y Abraham creyó lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces, aquí la obediencia está tomada de la mano de la fe. Lo interesante es que cuando no había ninguna posibilidad, Dios cumplió la promesa con Abraham. Ninguna posibilidad, tanto de él como su esposa, para mostrarle justamente que él es el autor y consumador de las promesas que él hace. Incluso el texto que nosotros tenemos acá dice Génesis 15, ¿no es cierto?, 5 y 6, y creyó a Jehová, fíjate, y le fue contado por justicia. Él no vio la promesa cumplida, pero creyó. Dios le mostró los cielos, las estrellas, y así va a ser tu descendencia, y él creyó en eso, y así caminó. Incluso caminó hacia el entregar a su hijo en sacrificio. Tú recuerdas que correcto, eso fue una cosa terrible para él, pero creyendo en él, y cuando el hijo le dice, padre, aquí está, debe haber sido terrible eso, padre, aquí está la leña, está el fuego, está todo, y el sacrificio. Dios se proveerá. Dios proveerá. Interesante, ¿eh? Ahora, nosotros podemos ver aquí, claramente, ¿por qué el enemigo se empeña tanto en que nosotros seamos desobedientes? Y fíjate, ahora los niños en casa, prácticamente los padres son los que le obedecen a los hijos y no los hijos a los padres. Dios ha hecho énfasis en esto, que nosotros tenemos que... Recuerdo cuando dice que mandará a sus hijos después de sí. Eso queda claro. El Señor quiere que nuestros hijos obedezcan, aprendan la obediencia. La obediencia debe enseñarse en el hogar. Ahí es donde deben aprender la obediencia. Pero ahora los hijos no le obedecen a los padres, no le obedecen a los profesores, no le obedecen a la autoridad, no le obedecen a nadie. Y como no le obedecen a nadie, tampoco obedecen a Dios. Entonces, por eso que le digo, fíjate, aquí en Juan capítulo 3, versos 14 y 16, nos narran algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, aquí está hablando claramente de algo que sucedió. Cuando los israelitas estaban en el desierto, ellos se apartaron del Señor. Como se apartaron del Señor, las serpientes empezaron a morderlos, las serpientes que siempre habían estado en el desierto. Entonces, el Señor mandó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Y le dijo, aquel que sea picado, si mira a esa serpiente en el asta, va a vivir. Si no lo hace, va a morir. Ahora, ellos tenían que obedecer. Y de hecho, yo creo que muchos no miraron y sufrieron las consecuencias. ¿Por qué tengo que estar mirando eso? ¿Cómo eso me va a salvar? Yo creo que eso no es un remedio. Justamente esa es la obediencia por fe que se explica acá, ¿no es cierto? Y que Pablo está tratando de decirle a los de Galacia y a nosotros también. Porque él incluso va a decir allí, Hebreos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Dios le va a responder y que es galardonador de los que le buscan. O sea, me parece lógico el punteamiento que hace. Y el otro concepto que aparece acá es la fe que promueve el pecado, dice allí. ¿Será así? ¿Promueve el pecado la fe? Porque el concepto que a veces hay, bueno, yo tengo fe, yo estoy justificado y ahora estoy salvo y salvo para siempre, salvo y salvo para siempre. ¿Será eso el concepto que aparece acá? Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y él menciona más adelante en el versículo 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si un día estaba pecando, Dios me salvó, no puedo volver nuevamente a hacer lo mismo. Aquí en Gálatas capítulo 5 verso 6 es un texto interesante. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, fíjate, por el amor. El Señor espera obras. No es que nos salvemos por las obras, pero las obras son el testimonio de nuestra fe. ¿Cómo puedo creer que tú tienes fe si yo no te veo, no veo esa fe reflejada en ti? Entonces, tenemos que recordar que las obras son el testimonio de nuestra fe. Es algo normal, natural. El manzano naturalmente da manzana, no se esfuerza por dar manzana. Y no da peras o otros frutos, es lo que es. Exactamente, entonces el cristiano, lógicamente que va a obrar por la fe, pero con esa muestra de amor hacia el prójimo. Y en eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, a fin de que la maldad en la que estamos viviendo no apague el amor que puede haber en nosotros, porque dice el Señor, por la maldad el amor se iba a enfriar. Que el Señor no permita que se enfríe el amor en nosotros. Bueno, la recomendación que al final Pablo está haciendo es que nos identifiquemos nosotros completamente con este sacrificio salvífico de Cristo en la cruz. Y luego vivamos una vida que muestre ese sacrificio como resultado de eso que nosotros recibimos gratuitamente. Ahora mostramos lo que somos cristianos. Que el Señor los bendiga, amables oyentes. Vamos a continuar la próxima semana conversando de Gálatas. Bendiciones. La fe hace que sea posible presentarnos delante de Dios y aceptar sus provisiones, otorgadas por medio de la muerte de Cristo por nuestro perdón y restauración a una vida justa ante Él. Por fe, podemos morir al yo y dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será, hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.